¿Vamos ya? ¿Ya estamos? Bien, tenemos comunicación telefónica, ya estamos conectados con el doctor Conrado Barotto, que es director ejecutivo y técnico de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Esto es la CONAE. Barotto, gracias por atendernos. Acá estamos con Alperín para conversar con usted un ratito. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes a usted, a los dos, por favor. Muy bien, gracias. ¿Cómo le va, Barotto? Algunos dicen que usted es como un continuador de Jorge Sábato, digamos, en el desarrollo nuclear de la Argentina. Mire, acuérdese que yo de la parte nuclear hace un tiempo que dejé, pero digamos, en su momento éramos un grupo muy grande, no era yo, digamos, en particular, ¿no? Uh-huh. O varios los que venimos de la escuela esa. Uh-huh. O varios. Ahora, el país en algún momento pareció ralentar ese desarrollo nuclear y lo retomó en esta última década, ¿no? Es correcto. Mire, creo que justamente eso es que hay que destacarlo bastante, ¿no? Es decir, ha habido una especie de resurgir del interés y de los esfuerzos que hace el país en el área nuclear, no hay duda. Digamos, se nota muchísimo, ¿no? Uh-huh. El esfuerzo que se ha hecho se nota muchísimo y eso es una demostración típica de la convicción íntima que hay de las autoridades, de la relevancia que tienen los emprendimientos tecnológicos, no solo por sí mismos, sino además como grandes proyectos nacionales, ¿no? Claro. Por ejemplo, nosotros tenemos excelentes noticias en los últimos tiempos sobre el desarrollo de satélites de la Argentina, que está ubicada internacionalmente en un lugar muy alto. Y yo pensaba que hubiéramos podido también tener un desarrollo muy importante en lanzadores de satélites, es decir, en cohetes propios para poner esos satélites en órbita, y que eso fue, hubo un momento de los años 90 donde entiendo que Menem acordó con Estados Unidos desactivar ciertos desarrollos de misiles, por ejemplo los misiles Cóndor, ¿no?, que hubieran permitido a esta altura tener cohetes de Argentina. ¿Me equivoco o es así? Digamos, es un tema un poco, si usted quiere, un poco polémico. Porque uh-huh. usted está hablando con alguien que o sea, nosotros desde INVAP empezamos a trabajar en el proyecto ese antes todavía que existiera toda Falda del Carmen y todo eso. O sea, queríamos, de algún modo nos sentimos un poquito de los primeros, ¿no? Uh-huh. Era un proyecto de defensa. Eso hay que reconocerlo, era un proyecto de defensa y si usted me pregunta a mí, yo tengo una opinión bien clara, o sea, un país tiene que tomar una decisión si tiene defensa o no tiene defensa. Si toma la decisión de tener defensa, tiene todo el derecho del mundo y la obligación de tener lo mejor para la defensa. Uh-huh. Bueno, luego, por las razones que son de público conocimiento, bueno, el país tomó la decisión, perdón, el gobierno de ese momento tomó la decisión de suspender ese proyecto, pero creo que hay, yo siempre digo, nobleza obliga. Uh-huh. Así como suspendieron ese proyecto, no quiere decir que se suspendió la parte espacial, es decir, y aquí hago un paralelismo salvando la distancia, porque era muy diferente, con lo que pasó con Richter. O sea, lo de Richter no anduvo, pero el gobierno de ese momento dijo que no hayan dado lo de Richter, no quiere decir que lo nuclear no sea importante, y le dieron una manija bastante importante la parte nuclear, ¿correcto? Ajá, claro. Ajá. Hablando del año 51-52. El proyecto Huemulila, ¿no? Claro. Claro, claro. Bueno, es decir, acá lo importante que hay que rescatar es que finalmente, desde el punto de vista de los gobiernos argentinos, bueno, hay cosas que uno dice no anduvieron, pero no quiere decir que esto contamine a lo que es importante. Ajá, ajá. Y acá yo creo que en cierto modo pasó lo mismo. Es decir, si bien el proyecto Cóndor es suspendido, cancelado, mejor dicho, cancelado. Sobre las cenizas del Cóndor se toma la decisión de crear la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Uh-huh. Y nunca, ningún gobierno argentino renunció a la capacidad o al derecho de hacer un lanzador satelital. Uh-huh. Esto es muy importante, de hecho cuando Argentina misma entra en la MTR, etcétera, eso queda claro, nunca renunció a eso. Nunca se renunció a pesar de que se canceló aquel proyecto. Claro, claro, claro. Entonces, en ese sentido, por eso digo, nobleza obliga. Ahora, hay una realidad, digamos, el nivel de apoyo que ha tenido la actividad en la actual administración es incomparable. Incomparable con los gobiernos anteriores, digamos. Digamos, incomparable con todo, porque, mire, hay una realidad acá, ¿no es cierto? O sea, la sociedad argentina, yo creo que es la que en estos últimos años, o sea, y hay que reconocerlo, es un mérito importante de esta administración, ha comenzado a internalizar en sí misma la importancia que son los emprendimientos científicos tecnológicos avanzados y en el concepto de los grandes proyectos nacionales. No solamente que sea avanzado, sino que sea un gran emprendimiento, un gran proyecto que obliga a que todo el espectro del científico, a todo el espectro del conocimiento científico tecnológico participe, ¿no? A todo el sistema. Ajá. Y eso, bueno, por eso que se está desarrollando en este momento un lanzador en la Argentina. En este momento estamos en pleno desarrollo. Ajá, ¿y a cuánto calcula? En seis días, si yo mal no recuerdo, vamos a poner el ARSAT 2 en órbita, ¿verdad? Correcto, sí, ese es un satélite que es estacionario, sí. Claro, ¿y el lanzador, el cohete, cuándo lo podríamos tirar? Por decirlo así, solamente. Mire, vehículos experimentales ya hemos comenzado hace dos años, digamos, a poner. Ajá. O sea que este año está previsto por lo menos uno o dos más. Ajá. Y el año que viene, si todo anda bien, habría uno más experimental muy cercano y ya hacia fin del año que viene y principio del otro ya tendríamos el primer lanzador ya. Ya operable, digamos. Digamos, por lo menos como que funcionaría como lanzador. La parte operativa podría ser a mediados del 17, pero estamos muy cerca, ¿no? Ahora, en ese caso, cuando Argentina alcance a tener sus propios lanzadores ya operables, ¿en qué lugar se va a ubicar internacionalmente, digamos, en el tema espacial? Mire, en la parte satelital hoy, los satélites que hace Argentina están en el máximo nivel, digamos, o sea, no estamos en el máximo nivel. Es uno de los ocho países, ¿no?, que producen. Pero de satélites, por eso estoy hablando de satélites. En el caso de satélites, usted puede hacer satélites chiquititos, puede hacer CubeSat, puede hacer lo que quiera, pero satélites del nivel, del tipo de los que hace la Argentina, son muy pocos países. Ajá. Y esos son realmente muy avanzados. Nosotros trabajamos en la parte satelital muy avanzada. La mejor demostración de eso es cuando usted tiene socios como la NASA o la Agencia Espacial Europea, ¿no? Claro. ¿Y cuántos países tienen lanzadores? Lanzadores creo que, no sé si llegan a 7 u 8, la verdad que no tengo un número acá. O sea que estaríamos entre un puñado de poquitos de países con esta capacidad tecnológica. Sí, correcto. Ajá. Ahora, ¿en cuáles son los sectores, aparte de este espacial sin duda, Baroto, en los que Argentina puede tener un gran impacto, digamos, por la ciencia y tecnología? El nuclear, nuclear lleva un montón de años, De hecho ya exportamos usinas, ¿no? Exportamos reactores de irradiación de producción de radioisótopos y de experimentación. Incluso a Australia. Correcto. Y además, pero varios, ¿no? O sea, que hay en Perú, hay en Argelia, hay en Egipto, hay en Australia. O sea, realmente es un mercado donde Argentina en ese campo, en ese nicho del mercado, es de los más avanzados del mundo, ¿no? Ajá. Ahora, ¿esto se da también en otras áreas o exclusivamente en la nuclear y espacial? No. Yo le estoy hablando ahora de las dos en las cuales yo puedo hablar con conocimiento de causa, queda claro. Ajá. Hay muchas otras que son muy, muy buenas. O sea, todo lo que es la parte que tiene que ver con la parte de biología, bioingeniería y todo ese tipo, también tenemos unas capacidades que son increíbles. Digamos, son varias las áreas, ¿no? Es esta la única, ¿no? Pero lo que pasa es que yo puedo hablar de las que, de alguna forma, tengo una capacidad, un conocimiento de causa por haber trabajado en forma directa. Ahora, por ejemplo, la parte de robótica, la parte de software. Bueno, si queremos podemos seguir dando un montón, ¿no? Ajá. Baroto, todo lo que es industria que tenga que ver con la parte agrícola, ¿no? Que es Argentina es un monstruo en eso, ¿no? Y digamos, y esto puede funcionar, por ejemplo, a ver, si Chile nos encarga un satélite, ¿eso lo podríamos hacer de esa manera? Argentina en este momento en lo que es el campo de los satélites, digamos, sean de comunicaciones como los ARSAT, o sea de teleobservación de la Tierra, digamos, no hay ninguno que no podamos hacer, queda claro eso. Ajá. Y ocurre, digamos, estamos preparados, digamos, hay una intención de fabricar satélites para otros estados. Argentina está totalmente en condiciones de hacerlo. En este momento yo creo que la principal dificultad que ha habido para que otros países contraten satélites a nuestro país no es la parte técnica. Hay otras razones que pueden intervenir, pero no la parte técnica. Ajá. ¿Y qué razones que hay presión política? Digo, a otras razones me refiero a razones de cada país. Cada país, a veces es un chiste, ¿no? Un día me acuerdo que no voy a decir qué país, latinoamericano, ¿no? Ajá. Estábamos negociando y un día una persona muy importante me confiesa y me dice, ¿sabe qué pasa? A los muchachos si los tenemos que mandar y les va a gustar mucho más ir a Londres que ir a Bariloche. No lo puedo creer. Bueno, estoy diciendo, cuando se toma... Esto es así, lo que les cuento es real, ¿eh? Es real, sí, sí. Se ocurrió, sí, sí. Qué bárbaro. Ahora, decir quién, ¿no? Todo esto, Baroto, tiene que ver también con que semejante desarrollo implica que tenemos elencos numerosos de gente que hace tecnología de punta en la Argentina, ¿no? Por supuesto. Mire, es algo increíble, ¿no? Y además son pibes, ¿no? Porque toda mi experiencia, toda mi vida me ha demostrado que tenemos unos pibes que son maravillosos. Uh-huh. Y nuevamente ahí entramos en otro campo, ¿no? Que a veces se habla de nuestras universidades, que esto, que aquello. Yo lo único que puedo decir es que he estado en proyectos muy difíciles y jamás, jamás he tenido la dificultad de no poder hacerlo por no tener con quién. Siempre tenía pibes maravillosos que estaban dispuestos, que lo hacían y lo hacían bien, y no por haberlo hecho antes, ¿no? Uh-huh. Cometimos una omisión que es empezar a dialogar con Conrado Baroto, director de actividades espaciales, sin decir que esta semana recibió una distinción del Senado de la Nación por su aporte al desarrollo tecnológico del país. Y bueno, quiero decirlo, no quiero dejar que se cierre la nota sin decirlo. ¿Usted cuál cree que sería un desafío que a usted lo atrae mucho para los próximos años en el país? Y en este momento estamos con el desafío, que es el desafío de los lanzadores, ¿no? O sea, es comenzar con la serie de lanzadores que estamos ahora e ir incrementando las capacidades para poder servir al máximo que se necesite. Pero el desafío para mí es lo que se llama la arquitectura segmentada. Es decir, hay un nuevo concepto de arquitectura satelital que en cierto modo es, en vez de armar los monstruos abajo, es ir arriba y armarlos arriba, ¿no? No físicamente, sino por la forma de trabajar, o sea, subir segmentos arriba de forma tal que uno pueda reemplazar instrumentos, pueda reemplazar partes que pues, dejan de funcionar por otros, puede incrementar las capacidades, siempre en forma incremental, no necesariamente lanzándolo completo desde la Tierra. Ajá. Wow, Baroto, bueno. Vemos que tiene proyectos complejos. Bueno, la nueva versión del plan espacial que se está preparando justamente enfoca principalmente en esa línea. Y la otra es, bueno, tenemos una realidad, y es que los nenes nuestros, ustedes saben que nosotros tenemos un programa que se llama el programa de los 2 megapés. 2 megapés quiere decir 2 millones de pibes. Ajá, 2 millones de pibes. Claro, que es todo un programa que tenemos para que los chicos de 8 o 16 años lleguen en contacto con todo lo que es la actividad espacial, la información de origen espacial, y aprendan a usarla para sus actividades diarias y algún día los vuelquen a su propia vida, ¿no? Es fácil. Qué bárbaro, Baroto, ¿eh? Qué bárbaro. Doctor Baroto, le mandamos un abrazo fuerte, lo felicitamos y nada, y vamos dentro de poquito vamos a mirar cómo sale el ARSAT, el 2. Va a salir bien. Todos confiamos que va a salir bien porque fue hecho muy muy seriamente, así que... Sí, claro. Sí. Yo decía, cómo sale, estaba pensando en cómo salía volando para arriba. No por el resultado. Lo que doy por descontado que sale bien. Bueno, muchísimas gracias entonces y gracias por llamarnos. Baroto, un abrazo fuerte. Un abrazo, adiós. Hasta luego. Para la información exacta, miércoles 30, es el próximo miércoles, a partir de las 5 de la tarde por la televisión pública. Nuevamente todos los argentinos vamos a tener la posibilidad de ver en vivo y en directo el lanzamiento del ARSAT-2.